pedazos de carne, y tantos niños tienen hambre. Es por los impuestos y por el gobierno, un mandamiento al infierno. ¿Dónde estaron los negros de San Telmo? Era Rosa quien empieza el lamento. Si es de diablo, fue su mandamiento. Y todo poder era su intento. Vaya, vaya, vaya, Cumber. Vaya, vaya. All you got to do, yes, is take your turn. Fire, fire, fire burn. Them bald heads, and they'll have their turn. Fire, fire. Policemen come a-knocking, a-knocking after you. Yes. You don't know when it comes around. Fire comes! Naughty dread is in your town. Fire. Your sun will be shining so bright as the morning sun.